Son las 12:05 de la mañana y tenemos una exclusiva, una noticia policial de último minuto. La policía de investigaciones ha descubierto el nombre del asesino que ayer, del asesino del descuartizado que se descubrió era Hans Pozzo. El nombre es Sebastián Medina, estaremos ampliando esta noticia en instantes. Por mientras, vamos a hablar de política, porque la oposición rechaza el plan de gobierno de Michelle Bachelet para mantener el IVA en un 19%. La información la tiene ampliada la periodista Geraldine Ormazábal. Así es, la oposición rechaza mantener el IVA en 19%. El diputado UDI, Julio Didbon, argumentó la postura de su partido político respecto de mantener el IVA en 19% para financiar el aumento de las pensiones mínimas. Por las cifras que el mismo ministro Velasco nos dio, estimamos que no era necesario aumentar el IVA para financiar este aumento de las pensiones mínimas y asistenciales que todos celebramos. La UDI argumentó su postura señalando que el gobierno anterior del presidente Ricardo Lagos dejó un capital de 300 millones de dólares de libre disposición. Este programa de aumento de pensiones, Mauricio, tiene un costo anual de 180 millones de dólares aproximadamente, y este gobierno heredó del gobierno del presidente Lagos 300 millones de dólares de libre disponibilidad. Por lo tanto, técnicamente no era necesario aumentar el IVA para financiar este programa. El proyecto de mantener el IVA en 19% ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y se espera para los próximos días su discusión en el Senado.